si ahora la posición del Partido Popular es una posición de decir no, es evidente que dice no solo para dañar al gobierno, es para destruir, no para construir. Y si finalmente lo que dicen es que no van a votar el modelo, pero van a coger el dinero, si no fuera porque es un tema tan serio, me recordaría que estamos hablando de una película de Woody Allen, Toma el dinero y corre.